a los sones de nuestra sintonía desde hace ya, creo que casi como 32 años, una cosa así, que lleva este programa con diferentes componentes, pero suena El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y en esto que es una de las radios libres, que bueno, pues que pululan por las ondas zaragozanas, pero ya no solo por las ondas pues parece que se nos han quedado cortas, y por supuestísimo estamos en internet a través de radiotopo.org o de radioslibres.info si quieres seguir los podcasts de todas las radios libres del Estado español. Y desde diferentes puntos del estado puedes escuchar nuestro programa. Un saludo a la gente de Radio Bala, de Radio Mutant, de Radio Ela, también de Radio Malva, de Radio... ¡Ay, que nos dejamos de ir! ¡Hola, Irala y Ratia! Y de Radio Almaina, por esta vez, por orden alfabético, nos dejamos a los últimos, los primeros, a los compañeros de Granada. Pues un saludo a toda la gente que nos reemite, y también nos podéis escuchar en streaming. Si nos escucháis en directo, que sepas que es el jueves a las 20 horas. Y en el programa de hoy hablaremos, como no, del escándalo de la ONG inglesa Oxfam, y pues bueno, comentaremos un poco esto de las ONGs, esto mi compañero que sabe más que yo sobre el tema. Seguiremos con libertad de expresión y comentando que el Estado español está entre los 36% del mundo que pedan las ofensas a la religión. En cuanto a solidaridad, tres bomberos andaluces se enfrentan a 10 años de cárcel por ayudar a refugiados en Grecia. Pasaremos a antimilitarismo y a la guía de adoctrinamiento que está elaborando el gobierno para llevar a colegios, destacando los valores, entre comillas, por supuesto, de las Fuerzas Armadas y del Estado. Y seguiremos con las protestas contra el polígono de tiro de Las Bardenas que ha habido este fin de semana. Volveremos a recordar la huelga del 8 de marzo, la huelga feminista que está convocada. Ya os comentamos semanas atrás que tanto CNT como CGT convocan esta huelga, con lo cual es absolutamente... legal, en el sentido de que pues de que te, si haces huelga te descontarán lo que te descuentan un día de huelga, pero es una huelga que está cubierta legalmente. Esto para muchas mujeres, sobre todo las muchísimas que tienen trabajos precarios, pues es al menos algo de o un poco más de seguridad. En cuanto a ecología y defensa del agua, encuentro en Zaragoza un encuentro estatal para la defensa de los ríos y del agua pública. Y en internacional viajaremos a Israel y a Italia. Y el 8 de marzo, aparte de recordaros que también Radio Topo hará una emisión pues con enlatados en la huelga feminista, pues bueno, con enlatados de diferentes programas, emisiones en directo, y como es jueves también habrá un acratador especial mujer, suponemos, y eso todo voces de mujeres. Pero queremos resaltar unas convocatorias que una convocatoria que hace la gente de Mambrú, Colectivo Antimilitarista, La Pantera Rosa, Amnistía Internacional y otras organizaciones, y que bueno, pues la podéis seguir a través de la red en la pues en la en empiedepaz.org, por ejemplo, y que se llama Victoria, entre interrogantes, celebrando, eso es mucho decir, el 15º aniversario de la guerra de Irak. Ya han pasado 15 años y bueno, pues son unas jornadas muy interesantes que van a desarrollarse a lo largo de todo el mes de febrero y marzo, y que empezaban hoy mismo, jueves 15 de febrero, con la charla Yemen, la guerra silenciada, y se reestrena el martes 20 de febrero en el Salón de Actos del Centro de Historias a las 6:30 de la tarde. Desobedientes, la insumisión presa, un documental producido por el colectivo antimilitarista Mambrú, y la campaña de objeción fiscal al gasto militar, y que, bueno, pues es a partir del trabajo documental de Aragón Insemiso, y que, bueno, pues ahí es un documental que verdaderamente, si no lo visteis cuando se estrenó en el Centro Social Ocupado Quique Mur, pues merece la pena verlo, en el Centro de Historias, nada menos, ese marco incomparable, como dirían los Orteras. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y hoy vamos a tirar de electrónica con Fatboy Slim. Y somos muy de conmemoraciones aquí. El martes y 13, fue el Día Mundial de la Radio. Este medio, que ya sea en analógico o en digital, a través de las ondas, pues bueno, sigue acercando la voz de los y las sin voz, como es el eslogan de aquí de Radio Topo. Y aparte de los más media, bueno, pues también hay que decir que es un medio muy vivo, hecho por la gente y para la gente, y en nuestra opinión es el medio que más acompaña, ya sea, pues bueno, el que te acompaña cuando estás currando, cuando vas en el coche, cuando vas en el autobús, pues es un medio que acompaña, que informa y que, bueno, a veces deforma, pero que intentamos por lo menos pues estar con todos y todas y hacerte ver nuestra parte de la realidad, y bueno, pues que a lo mejor nuestras voces te sirvan para aprender alguna cosa, y o por lo menos para aprender cómo funcionan las cosas en algunas facetas de la realidad, y sobre todo pues que está siempre contigo desde hace un montón de años, y en el caso de Radio Topo 25 hace este año, y en el caso del Acratador más de 30, fíjate. Pues nos tendremos que inventar un Día Internacional de las Radios Libres, ¿no? También. Bueno, en el Acratador de hoy vamos a comenzar con la noticia que ha escandalizado a gran parte de, o a muchísima parte de la sociedad europea, y es que a partir de que se publicara el pasado viernes el escándalo de la ONG Oxfam, una ONG que tenía en Gran Bretaña muchísimo prestigio, era una de las organizaciones civiles con más prestigio del Reino Unido, a la que incluso la familia real ha llegado a poner su imagen en algunos aspectos, como por ejemplo la campaña contra las bombas antipersona que hizo la propia Lady Di. Y bueno, pues parece ser que todo esto ha destapado la lata de los gusanos, y se destapan otras 120 denuncias de abusos en otras ONGs británicas. Trabajadores de otras organizaciones como Save the Children, la Cruz Roja Inglesa o Christina Knight acumulan 120 denuncias en el último año. En el caso concreto de Oxfam, con 5.000 empleados y cerca de 23.000 voluntarias, 20 personas fueron despedidas en el último año tras ser investigadas por diferentes tipos de acoso. Y de hecho también parece ser que esto es contagioso, porque también ha sido detenido en Guatemala Juan Alberto Fuentes, que era el jefazo de Oxfam ahí en y de cooperación internacional en Guatemala, y que ha sido detenido por corrupción hace escasas horas, de hecho. Es decir, que esto de las ONGs está destapando, por un lado, pues como siempre que pasa, donde hay poder y donde hay dinero hay abusos, y por otra, que es un gran negocio, que pues que la gente que está empleada en las ONGs gana bastantes buenos sueldos. Y pues claro, el hecho del escándalo este y los abusos, pues pone en jaque el sistema de las ONGs. Ya muchísima gente se ha dado de baja en Orphan, pero vamos, esto es pues me imagino que detrás de Orphan irán otras ONGs también prestigiosas. Por ejemplo, el elemento que era el jefe de la misión británica de Oxfam en Haití, que es un elemento que se llama Roland van der Overmeiden, después de ser despedido de Oxfam, despedido que no denunciado, fue contratado por Acción contra el Hambre, que es una ONG francesa. Es decir, que encima estos tipos, que son unos auténticos... auténticos abusadores profesionales, pues no solo no vuelven a currar en ONGs en las que pues hay cerca a menores, sino que encima trabajan en otra. O sea, se vuelven... Esto de las puertas giratorias parece que no solo va con los políticos, que también va, nos referimos por supuesto a altos cargos de las ONGs, pues que esa gente gana una pasta increíble. Es muy fácil en un país, por ejemplo Haití, en el que un terremoto, un país ya pobre de por sí, en el que además un terremoto lo ha devastado, pues conseguir que una menor se acueste con un occidental a cambio de dinero, solamente pues para ayudar a su familia. En el momento que una persona tiene la capacidad de hacer eso sobre otra, pues el abuso está servido, aparte de más escándalos por con prostitutas, con menores, etcétera, etcétera. Los de Oxfam dicen que no es algo que sea la norma, pero hay una empleada de Oxfam que se llama Helen Evans, y que asegura que lo de Haití no ha sido un caso aislado, sino que el abuso sexual en esta ONG emblemática es una cuestión sistemática, pues un poco como la corrupción en el PP. Y critica que la Comisión Parlamentaria y el Gobierno no actuaron ante las denuncias que ella misma les trasladó. Estamos hablando de denuncias que se refieren a los años entre 2012 y 2015, que esta mujer, Helen Evans, estuvo en la Comisión de Salvaguarda de Oxfam Reino Unido, que se supone que es la encargada de investigar los abusos. Pues esta mujer detectó estos abusos y los denunció a sus superiores en la ONG y luego al Parlamento, como es su obligación. pues ni una ni otro hicieron nada al respecto. Es decir, que el escándalo, aparte de a las ONGs, está también salpicando a otras entidades, como es el propio Parlamento Británico, pues que para evitar escándalos, etcétera, etcétera, pues digamos que lo dejó en investigaciones internas, pero en las investigaciones internas ya sabemos que no conducen absolutamente a nada. Y lo que hicieron fue pues un poco que hacían con lo mismo que con los curas, ¿no? Que cuando un cura abusaba de un menor y se demostraba, pues lo mandaban a otro sitio y ya está, ¿no? Pues un poco han hecho eso con los ONGeros estos que han sido investigados. Bueno, pues es un tema que eso que es bastante que está es tomándose por novedoso aquí en los más medios de Europa, pero gente que hemos viajado a sitios complicados, es algo que ya habíamos observado. Es más, o sea, yo llegué a conocer a un tipo de Save the Children que presumía de que aprovechaba su coche, el coche de la ONG, para dar vuelta a las chavalas. Él, o sea, lo dijo así, textualmente. Que bueno, pues lo de dar vueltas a las chavalas, yo me imagino que había algo más que dar vueltas con el coche por los poblados. También el caso de las ONGs debemos entenderlo dentro de, bueno, pues dentro de este mundo perverso en que vivimos, en que pues tú estás ayudando a la gente, estás y de hecho, pues bueno, nos consta, hay gente que ayuda de buena fe, que va a echar un cable, hay gente que de hecho no cobra un duro y hay gente que se deja la vida incluso por echar un cable con las, bueno, pues a una organización no gubernamental, por acudir a zonas en conflicto, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay que destacar, pues bueno, que si te lo tomas como un trabajo normal y corriente, como el que va y ficha en la General Motors y algo por el estilo, o pues directamente lo asumes la lógica del capitalismo, porque las ONGs al fin y al cabo no son anticapitalistas, pese a quien le pese, porque bueno, pues sí, está precisamente Oxfam, era una ONG que, bueno, pues que hace informes críticos con el comercio, con el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también estamos viendo cómo de la teoría a la práctica pues va a muchísima distancia. Y sobre todo con las ONGs y el control de las llamadas actividades en campo y de los expatriados. ¿Qué podemos decir? Pues bueno, pues podemos decir que la experiencia de los que hemos tenido contacto con el mundo ONGero, pues sabemos que, por desgracia, un trabajador de una ONG, un expatriado que viene de Occidente y que va a trabajar a un país del sur en el que el salario, pues bueno, pues puede ser de 300 euros con suerte al mes o menos, en el caso de África, pues un trabajador agrícola puede ganar poco más de 100 euros al mes, pues claro, tú te conviertes ahí en élite social, en clase dominante. En una clase dominante que tiene dinero fresco, que tiene un vehículo, algo que es una cosa rarísima allí y que llega a tener hasta un teléfono satelital, algo que ni tan siquiera en Occidente tenemos. Entonces, claro, bueno, pues son una situación, se reproducen situaciones de capitalismo de rostro no amable, todo lo contrario, y de dominación ideológica, económica y, por lo que vemos, incluso sexual. Pues todo esto, además, elevado a situaciones como, por ejemplo, se han dado las de los abusos, que son concretamente en Haití, también en el Chad y en la República del Congo, que son países con, pues, después del terremoto y los otros con guerras en los que la población está absolutamente desesperada y que es capaz de hacer cualquier cosa pues para salir adelante y para sacar adelante a su familia. Entonces las situaciones de abuso pues pueden ser llegar a ser dantescas, obviamente, ¿no? Cuando tú tienes el poder de manejar dinero o de conseguir medicinas o cualquier otro tipo de cosa que sea esencial para la vida, agua, no sé, se me ocurren un montón de cosas. Y bueno, también decir que hay gente que va a trabajar en solidaridad, porque ya esto lo hemos visto también con los refugiados, que no hay nadie más solidario con el pueblo que el propio pueblo, y que va a trabajar y a estos sitios pues con toda buena voluntad y con todo, pues con toda su inocencia, o sea, que no, que desde luego que no es general, pero sí que es una constante, sobre todo en ONGs que se convierten en empresas y que siguen esquemas capitalistas, de tanto de producción como jerárquicos, etcétera. Entonces ahí sí que es un campo abonado para que se produzcan esta serie de cosas que estamos comentando, no en otro tipo de organización, pues que no dependa tanto del dinero de otros países, o de países pues como Estados Unidos o cualquier otro país capitalista, y que además no tenga una forma de organización jerárquica, etcétera, etcétera. Claro, es que eso es muy difícil de llevar a cabo, pero hay ejemplos, sobre todo en estos últimos años, con lo de ayuda a los refugiados, sobre todo en Grecia, que sí que resultan, y que es gente que sí que va a ayudar, por supuesto, sin cobrar un duro, y no solo eso, sino pagándose además el viaje, con, pues eso, ayudar a seres humanos que están pasando por un mal momento. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Al menos el 36% de los estados del mundo penan las ofensas a la religión, y el Estado español es uno de ellos. Según la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, los 5 países que lideran esta lista son, como no, Irán, Pakistán, Yemen, Somalia y Qatar. También en esta lista están Italia, Grecia, Liechtenstein, Austria, Rusia, o sea que también desde luego, incluso la propia Alemania. Y pues nada, esto es una demostración más de que las libertades individuales van acortándose, tanto en el Estado español como en el resto de Occidente, y pues que el ofensas, además, lo de ofensa a la religión es una cosa muy particular, porque hay gente que tiene el nivel de ofensa muy bajo, ¿no? Y con cualquier alusión que hagas a la religión ya se sienten ofendidos. Y aquí los demás, los que no tenemos religión, que tenemos que tragarnos pues todas las ofensas que puedan hacer todas las religiones. Pero bueno, es lo que toca siempre. Y decir también, en cuanto a esta noticia, que el joven jienense que había sido condenado a una multa por ofensa a la religión, porque hizo una especie de obra artística con un Cristo, pues nada más abrir su cuenta de ayuda para pagar la multa, a la hora de abrirla ya había conseguido el dinero para pagar esta multa. Comentar que precisamente en los últimos años, bueno, esto ha sido un auténtico diluvio, desde la drag queen que sale disfrazada de Jesucristo y que se enfrenta, que por cierto, su fin de reinado ha sido espectacular, con un grupo de drag queens imitando a la última cena de Cristo, a, bueno, pues a gente que se enfrenta a condenas, pues condenas penales, porque todavía existe el delito de escarnio a la religión. Todo esto, y bueno, y ya la imbecilidad extrema de nuestros paisanos de Zaragoza, que porque un tipo dijo no sé qué chorrada en el Carnaval de Santiago este fin de semana, hacen una, a propósito que salía la Virgen del Pilar, hacen una misa de desagravio. Una misa de desagravio a, pues a un trozo de mármol con un muñeco encima, para que no nos vamos a engañar. O sea, porque este señor, a lo que ni tan siquiera ha agraviado al ser mítico ese o lo que fuera, que quiera que fuera María de, o Miriam, en este caso es como realmente se llamaría de haber existido, Miriam de Nazaret, sino, bueno, pues al símbolo en sí. O sea, llega un momento que estamos yendo más hacia atrás todavía, ya hemos llegado al animismo y al final terminamos adorando el trozo mármol y el moñaco encima. O sea, no sé, ha llegado un momento que rozamos el absurdo, como eso, como decir que un señor pues ha parodiado la cara de Cristo, como si pudiéramos saber la cara que tenía un señor que no sabemos a ciencia cierta ni tan siquiera si existió de hace 2000 años. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y tras este interludio musical, vamos con, bueno, pues con la, antes hablábamos de precisamente de la solidaridad y las ONGs, pues vamos a hablar del caso de los tres bomberos andaluces que se enfrentan a 10 años de cárcel por ayudar a refugiados en el Mediterráneo. La vista se va a celebrar en Grecia el próximo 7 de mayo y serán acusados de tráfico ilegal de personas cuando desempeñaban tareas de rescate en el mar como voluntarios de la asociación ProEnAid. Comenta Manuel Blanco, uno de los rescatadores acusados, que bueno, que ahora mismo siguen sin creérselo. Pusieron su experiencia profesional salvando vidas al servicio de que niños, mujeres y hombres no murieran ahogados en su desesperada huida de la guerra y la pobreza, pero ahora se enfrentan a la cárcel. En concreto se trata de Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, que son tres bomberos sevillanos que fueron detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos mientras realizaban tareas de rescate de refugiados para ProEnAid, Professional Emergency Aid, y ya tienen fecha de juicio en Grecia, en concreto el próximo 7 de mayo, y después de que las autoridades equipararan sus labores humanitarias con el tráfico ilegal de personas en grado de tentativa. Se celebrará una vista en la que se enfrentan, como hemos dicho, a 10 años de prisión. Y bueno, pues la verdad es que todo esto, cuando está tan cerca el ejemplo de la citación judicial en Marruecos de la activista Elena Maleno, pues bueno, parece que cuanto más falta hacen manos que ayuden, y que ayuden además desinteresadamente, no como el caso que decíamos al principio, sino todo lo contrario, pues precisamente más se criminaliza la solidaridad y la ayuda. Decir que todo esto sucedió cuando ya habían llevado a cabo 6 o 7 rescates, esta gente solidaria, y ahora mismo, pues bueno, la situación es que estuvieron detenidos durante 72 horas, que también hay 2 voluntarios daneses que permanecen acusados de lo mismo que ellos, y que, según comenta su abogada en el Estado español, Paula Smith, a los 3 bomberos se les acusa, y en principio también se les quería imputar tenencia ilícita de armas, nada menos, por unos cortacabos utilizados en los equipos de rescate, aunque finalmente por lo menos se retiró esta acusación. En lo positivo, pues bueno, comentar que su petición lleva ya más de 164.000 firmas recogidas a favor, y que, bueno, pues a ver lo que sucede, esperamos que quede en nada. Y vamos a hablar ahora de antimilitarismo y de libertad de pensamiento, o mejor dicho, de manipulación de pensamiento. Y es que el gobierno está elaborando una guía para que los colegios enseñen a los alumnos los valores de las Fuerzas Armadas y los símbolos nacionales. María Dolores de Cospedal ha firmado un convenio con la Organización de Centros de Enseñanza Privados para llevar a las aulas la cultura de defensa y que los alumnos tengan conocimiento directo de la labor de los ejércitos y la Armada. Educar, llamar a instruir al alumnado en un supuesto papel democrático, pacificador y humanitario del ejército, ocultando su verdadera función como garante último de la fuerza de las armas, que es lo que es el ejército del Estado español y de la Constitución borbónica, como la propia ministra se ha encargado de recordarnos varias veces a raíz de las crisis catalanas, ya sea en el territorio del Estado o en el exterior. También lo llaman educar a instruir en el significado del patriotismo español y sus símbolos, bandera, himno, escudo de tradición monárquica y heredados directamente del franquismo. Bueno, eso en cuanto al patrioterismo español, que aquí en el Acratador ya sabéis que somos poco de patrias, poco o nada, mejor dicho. Y que sean instruidos en los valores de las Fuerzas Armadas, la seguridad y la paz. Este acuerdo es heredero del ya suscrito en diciembre del 2015 con el Ministerio de Educación para que los estudiantes de primera y secundaria se familiarizaran con los temas relacionados para la paz, la seguridad y la defensa, valores sociales y cívicos y valores éticos. Aseguran que el ejército y la Constitución aseguran la convivencia de los españoles y de estos con los demás pueblos. Bueno, pues es otra manera de intentar adoctrinar a, en este caso, los niños y las niñas en los valores patrióticos. Será que no lo tienen muy claro, ¿no? No tienen muy claro que la gente más joven tenga esos valores en la cabeza. Esperemos que no. Y bueno, estos son los que hablan luego de manipulación en la historia y de manipulación en contar las cosas. Vamos, es que es alucinante. Ay, también salió en la tele el otro día lo de la redacción esa de ¿qué es un rey para ti? Que bueno, es que yo eso pensaba que ya no existía. Bueno, que ya se había quedado cuando yo era pequeña y que ya no. Y no, lo siguen haciendo. ¿Qué es un rey para ti? Y van ahí los críicos vestidos de domingo. O sea, que fue, es que es. Es terrible, bueno, terrible. Sí, hablamos de. A ver, estamos hablando de un país donde todavía es un delito hacer una caricatura de Cristo, pues entonces, y luego nos escandalizamos de Mahoma y de esas cosas. Bueno, yo creo que en estos momentos en la España cañí nos podemos esperar casi cualquier cosa. Es curioso que vayan militares a explicar los valores de humanitarios de ser militar. No sé, se me ocurre que van solo los militares, no van otras profesiones. No van los médicos a defender una sanidad pública, no van profesores de universidad a defender una universidad pública y gratuita. No sé, tienen que ser los militares a hablar de valores de paz. No sé, es que es paradójico. Sí, sí. Seguimos hablando de antimilitarismo y aquí antimilitarismo en la tierra, y es que varias personas se concentraron el domingo pasado en la antigua capitanía de la Plaza Aragón para solicitar de nuevo el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales, que de nuevo alberga maniobras con fuego real, como ya os explicamos en programas atrás. Los convocantes exigen de nuevo en su campaña de este año que se permita a los vecinos de la zona y al entorno decidir sobre el futuro de la zona y de los usos. Por otra parte, en Tudela, la Asamblea Antipolígono volvió a pedir también el desmantelamiento de este campo de tiro, el cese de las maniobras y que por fin las Bardenas sean un parque natural y un territorio para la paz. También se han reclamado la unión de instituciones y ciudadanía para reivindicar el cese de esta actividad militar que os recordamos que está declarada reserva de la biosfera y que deje de ser sobre todo el escenario de ensayos con artefactos que sirven para matar y que han sido comprados además con dinero de todos y de todas. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Diversas, somos manada feminista hacia la huelga valiente. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando la convocatoria para el 8 de marzo a la huelga feminista. Bueno, pues es un vídeo que podéis encontrar en YouTube, que seguramente os habrá llegado ya al móvil, porque a mí me ha llegado por 10 sitios distintos, y que eso es una convocatoria para esta huelga feminista. ¿Razones para hacerla? Puf, mil y una, vamos. Desde la brecha salarial, a la violencia de género, a la situación de las mujeres en el mundo, por la feminización de la pobreza, por los feminicidios. O sea, tenemos razones para hacer huelga, las mujeres, todas las del mundo y más. Aunque feministas de la talla de Ana Rosa Quintana dicen que hay que hacer eso, que esto de hacer una huelga, que la huelga es para cosas importantes. El hecho de que maten mujeres cada día, del maltrato, de los feminicidios, de la situación laboral, de la situación social de la mujer, parece ser que no son lo suficientemente importantes para esta activista feminista donde las haya, porque ahora resulta que son todas feministas, toda esta cuadrilla de impresentables. Pues bueno, chicas, ya sabéis, el 8 de marzo paramos, porque si las mujeres paramos, todo se para. El brillo en nuestros ojos es reflejo de la luna, no hay duda. Guerreras como Senna en guardia, rota la semilla del coraje de nuestras muertas. Apretando el puño, preparas para la batalla. Nos quieren alejadas de nuestros cuerpos, inversos. Mientras sostenemos la mitad del cielo, somos las que nunca tuvieron palabras. Las brujas degeneradas, diablas y malas. De la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada. En la marcha... La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza se ha sumado también a esta huelga. Y ya son un montón de organizaciones y de colectivos de diferentes tipos, vecinales, sociales, etcétera, que se están uniendo a esta histórica huelga. Y desde aquí, desde Radio Topo, también te convocamos a no producir, a no trabajar, a ese día salir a la calle y luchar. Subidón, no me seas varón, todito día del trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres revuelta. Madre mía, muchos hemos bailado esta canción de jovencicos. Y nos vamos a ecología y defensa del agua con... Hoy estamos poniendo una música un poco menos trascendental que la que solemos poner de vez en cuando. Y es que Zaragoza va a acoger este fin de semana el encuentro estatal por un acuerdo en defensa de los ríos y el agua pública, que va a tener lugar los días 16 y 17 de febrero en el Centro de Historias y en el Centro Cívico de Las Delicias. Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentran foros, talleres y mesas de debate. Movimientos y colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y fundaciones realizan un llamamiento en pro de un gran acuerdo social por el agua frente al cambio climático, por encima de ideologías, de intereses particulares e incluso de identidades estatales. Y tiene tres retos fundamentales. En primer lugar, hablar del cambio climático, que impone un futuro en el que se reducirá drásticamente el agua disponible y en el que los ciclos de sequía y las grandes tormentas con las correspondientes crecidas serán cada vez más frecuentes e intensas. En este contexto, por otro lado, la Fundación Nueva Cultura del Agua afirma que resulta urgente detener el crecimiento de demanda, especialmente de regadíos. Es otro de los objetivos, de los puntos que fundamentales para tratar, la construcción de nuevos embalses y trasvases y los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos. Todo esto para garantizar la sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas al servicio del interés general, respetando los caudales ambientales. Y por ello urge un gran acuerdo social basado, por un lado, en la recuperación de nuestros ríos, humedales, lagos y acuíferos como un patrimonio ambiental público que debe estar al servicio del interés general y, por otro lado, en la defensa del agua como un bien público que debe ser de acceso universal en lo referente a los servicios de agua y saneamiento, en tanto que se trata de un derecho humano reconocido como tal por Naciones Unidas. Y bueno, pues la sequía nos ha dado un toque muy importante este año con las imágenes de los embalses en mínimos históricos, y que no es fruto solo de las escasas precipitaciones, nos dicen los expertos, sino que muestran la escasez crónica y la sistemática sobreexplotación del agua en el Estado español. Así que al loro, que esto pues son, no sé, no es que venga un golpe, es que lo que están viniendo son muchos avisos de que la torta nos la estamos pegando ya. Y abrimos ya nuestro bloque de internacional con el juicio a Tamimi. Ya sabéis que os hablamos de ella también en otros programas. Esta jovencísima activista de 16 años, conocida por su continua movilización contra los asentamientos en Cisjordania, que se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión. Y fue el juicio el día 13 por la mañana ante un tribunal militar. Imaginaos, un tribunal militar juzgando a una chavalica de apenas 1,60 m con 16 años, y que puede ser condenada a hasta 10 años de cárcel. Es que eso cómo se puede llamar un país democrático y con... O sea, es que es... Bueno, muy democrático. Es alucinante, vamos. Muy democrático no será, porque hay que decir que el tribunal militar que juzga a Mectanini, sí, sí, tiene casi un 100% de condenas. O sea que, bueno, o los palestinos son muy malos, o el tribunal no parece demasiado imparcial. Bueno, el caso es que... Esta joven es la protagonista de un vídeo en la que aparece abofeteando a un soldado en el patio de su casa, y que fue detenida 4 días después de hacerse virales estas imágenes. Compareció sonriente, demostrando continua complicidad con sus padres y su hermana, que también son su hermana y su prima, que también son... activistas en contra de los asentamientos, y que en estos momentos están en libertad bajo fianza. Esta familia es conocida por su activismo y, bueno, pues se ha convertido en la imagen, en la personificación de la lucha del pueblo palestino contra la ocupación del Estado de Israel. Los periodistas internacionales y los locales y los representantes diplomáticos de Jerusalén y Ramallah, especialmente los europeos, fueron expulsados del recinto, y bueno, pues el juicio fue a puerta cerrada con la abogada de Tamimi, que se llama Gaby Lasky. Y volvió a señalar esta abogada que la ocupación israelí es ilegal y, por lo tanto, un tribunal militar de ocupación no puede juzgar legítimamente a su cliente. Es alucinante que una adolescente le esté dando tantos dolores de cabeza a un Estado tan poderoso como es el Estado de Israel. My finger is on the button. Push the button. Y aquí con la sesión que nos está dando mi compañero con los Chemical Brothers, acabamos las noticias con una nota que nos llega desde Italia. Y 15.000 personas que marcharon contra el fascismo y el racismo en la ciudad italiana de Macerata. La marcha fue convocada por el reciente ataque contra 6 migrantes africanos a manos de un elemento de la extrema derecha. Según medios locales, se trató de una venganza por el asesinato de una joven italiana cuyo cuerpo fue hallado descuartizado dentro de una maleta, y por lo que hay varios nigerianos investigados con este asesinato. Pues esta es la excusa para este ataque contra migrantes y también el hecho de que esta marcha se llevase a cabo. Duró 2 horas y acabó con la presentación de diferentes personas de los movimientos juveniles, y acciones similares tuvieron lugar el pasado sábado en Milán, Bolonia y Turín. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bailando Funky, nos despedimos hasta el próximo jueves. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía. Y nos volvemos a escuchar aquí en Radio Topo, la radio libre de Zaragoza. Y me llama a caminar. Juntas es la única manera.